Ya, lo que escuchamos recién fueron tres covers de Marilyn Manson a muchos de sus próceres. Primero escuchamos Golden Years, de original de David Bowie. Después escuchamos Sam, Son of the Man, que es su adaptación para Iron Man de Black Sabbath. Y finalmente escuchamos The Kiki Took My Baby Away, original de los Ramones. Ya. Ahora, vamos, Patricio, a pasar comerciales ahora. Sí. Vamos a pasar comerciales, Patricio. Exactamente. Decir que nos pueden encontrar en Facebook, en los buscadores de grupo de esta página web. Ustedes colocan el lado B y podrán encontrar muchos lado B, grupos que se llaman lado B, pero el de nosotros es el único que trae anexado la dirección de la radio, de la página de internet de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. También pueden ingresar a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, en donde van a poder descargar el disco de la semana, que fue Cover Up de Ministry, ¿verdad? Exactamente. Ministry and the Co-Conspirators. And the Co-Conspirators, que van a encontrar en el blog y el correspondiente comentario, y también para que lo descarguen. Además, pueden ingresar al blog para escuchar el programa si no lo pudieron hacer en la edición de esta semana, y si se perdieron ediciones anteriores, en el tag lado B encuentran todo lo que se ha subido hasta la fecha. Y repito, la dirección es ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios de todo lo que se señala al programa. Y también nos pueden escuchar a través de la señal FM de la radio en las comunas de Macul y Ñuñoa, a través del 104.5 FM, los días miércoles a las 7 en la emisión original del programa, y los viernes en su repetición a las 10 de la noche. Así es. Ya. Ahí estaríamos con todas las coordenadas. ¿Y de quién nos vas a hablar ahora, Patricio Salazar? Bueno, les voy a hablar de un cover hecho, bueno, una canción muy famosa. Estamos hablando de Message in a Bottle de Police, una de las canciones ícono de esta banda, que salió en el disco Regatta de Blanc de 1979, que alcanzó el número uno en las listas mundiales ese mismo año, que se volvió como, no sé si era el gran tema de la banda, no, pero es uno de los temas, un tema conocido, sí, más, de los más conocidos. Y la cuestión entretenida que tiene es que sonoramente es uno de los temas más reconocibles debido a la métrica extraña que hace Andy Summers en la guitarra, esa introducción que no es claramente un 4x4 rock and rollero, sino que es una introducción que uno la oye y la puede identificar inmediatamente. Y el desafío que pone a una banda de thrash metal como es Machine Head, hacerle un cover a este tipo de canción y llevarla a su estilo, cosa que finalmente hicieron en el año 1999, donde esta banda, en el disco The Burning Red, le rinde tributo a The Police. Nunca me quedó bien claro por qué lo hicieron, pero finalmente lo hicieron, por decirlo. Y es rara esa canción en ese disco. A mí me gustó harto Machine Head en esos tiempos, antes de que se tiraran para el New Metal, que no les funcionó tirarse hacia ese estilo. Porque bueno, partamos que a mí me gustaba Pantera, y el vocalista de Machine Head trataba de cantar como Phil Anselmo, por lo menos a mí siempre me dio esa sensación. Y dentro de ese disco en particular, esa canción como que se entona un poco, creo yo, porque la canción es relativamente amable, ¿cachai? A pesar de que Machine Head trató de hacerla media brutal. O sea, el comienzo de esta canción es con Robert Flynn, que es Rob Flynn, el cantante de Machine Head, haciendo una voz un poquito más bajita, un poquito más siniestra, con una guitarra que son, a lo mejor son, de hecho no a lo mejor son, en métrica fiel a la original, pero con algunos efectos, su flanger oscurillo, por decirlo de alguna manera, y empezando a subir la intensidad, hasta momentos antes de llegar a la frase que es send me an SOS, no, send me ahora an SOS, para después ya desatarse con una cosa, no vamos a decir thrash metal, pero una cuestión más dura. Claro, es más hard rockera su versión, si por meterle algún estilo, creo yo, que metalera propiamente tal, creo yo. O sea, insisto, en el disco es raro que esté metida esa versión. La cuestión que le hace entretenido es como el que llevársela desde el estilo que era el reggae blanco, que era de Police, a una cosa más rockera, una cosa un poco más brutal, como era, ojo, como es, o no sé si era o son, Machine Head, para allá para el año 1999, y después 20 años luego de que esa canción debutara como en los charts internacionales. Claro, y tiene otra versión del mismo tema, ¿no? Exactamente, tenemos una versión en vivo donde aparece la gente, es un concierto de No Doubt, donde invitan a gente de Incubus, que es el vocalista Brandon Boy. Brandon Boy y el guitarrista de esta banda que se llama Mike Eisinger. Me acabo de acordar así milagrosamente. Ahora unos Flash. Y que bueno, respetan mucho al original, pero tiene sus pequeños toquecillos Incubus en la guitarra. Que son estas como acordes con armónicos que dejan Mike Eisinger casi siempre hace en sus temas. Por ejemplo, Are You In de, claro, de Incubus está llena de eso. De esos como recursillos Incubus, y que se escucha, si bien es muy fiel al original, se escucha bastante bien con las voces de Brandon Boy. Boy y con la voz de Gwen Stefani. Gwen Stefani ahí en esa versión en vivo. Creo que es la primera vez que tocamos a No Doubt en el programa. Con Incubus, bueno. Claro. Algo, pasaron. Y con The Bollies. Claro. Pasaron piola. Ya, entonces, ¿qué vamos a escuchar, Pato? Vamos a escuchar la tres canciones. Vamos a escuchar la de The Police, la de 1979. Luego su versión 20 años después, hecha por Machine Head en el disco The Burning Red. Y finalmente esta versión en vivo entre los artistas de No Doubt y algunos integrantes de Incubus en una versión un poquito más noventera. Así que eso, esto es The Message in a Bottle acá en Lado B. Billion. just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day, there's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I've sinned in SOS to the world. I've sinned in SOS to the world. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle, yeah.